Pero qué bueno que viniste, ese día que te fuiste me quedé con ganas de expresar mis sentimientos, decirte lo que pienso, por ejemplo que te equivocaste, te reíste cuando hablamos de extrañarme. Te quisiste hacer como siempre la importante, tu estrategia infalible pisoteé. Equivocaste, pensaste que yo siempre iba a necesitarte. Hoy resulta que nadie es indispensable y planeabas regresar como si nada, con tu cara de perdón. Qué bueno que volviste. Tenía muchas ganas de decirte que no. Estás acostumbrada a lastimar sin intención, las personas y el amor. Te equivocaste, te reíste cuando hablamos de extrañarme. Te quisiste hacer como siempre la importante, tu estrategia infalible pisoteé. Te equivocaste, pensaste que yo siempre iba a necesitarte. Hoy resulta que nadie es indispensable y planeabas regresar como si nada, con tu cara de perdón. Pero qué bueno que viniste, ese día que te fuiste me quedé con ganas de expresar mis sentimientos, decirte lo que pienso, por ejemplo que te equivocaste, pensaste que siempre iba a necesitarte. Hoy resulta que nadie es indispensable y planeabas regresar como si nada, con tu cara de perdón. Qué bueno que volviste, volviste. Tenía muchas ganas de decirte que no.